A pedido del público de San Juan. Alza la mano si tú quieres bailar. Las palmas de todos los negros de San Juan. Que no salte policía. Alza las manos si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si tú quieres bailar.